¡Atención! ¡Y aquí llegó el Ritmo Le! ¡Eso! ¡Báilale! Deja que gire la rueda, mi hermano con tu hermana, tu suegro con mi suegra. Deja que gire la rueda, el abuelo con la abuela, los nietos con las nietas. Agarra a tu pareja, ya empezó el Ritmo Le. Si no tienes pareja, no te quejes después. La negra con el negro se empiezan a mover. La música no para, las tristezas después. ¡Qué bonito! El ritmo.